aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tu presencia.